Hace poco, la Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña insertó online el trabajo titulado Auténtica Patria del Pueblo, que enfatiza como sigue. La República Popular Democrática de Corea se ha fortalecido y desarrollado como Estado genuinamente popular bajo la dirección de los grandes hombres del Monte Paektuk.